Cream River, escuchamos a The Creedence recién en manos de Sabina Mina, quien está musicalizando. Muy bien. Lunes que nos trae además más música. Sí. En manos de Cristian Estrella, que no sé si va a viajar a Marte, pero en principio lo tenemos por acá. Me encantaría ir a Marte, me encantaría hacer un recorrido interplanetario. Lo intento todas las noches, pero mis vuelos astrales son leves. Voy un rato aquí y me vuelvo. Usted tiene una cápsula ahí, ¿no? También interneteada. Sí, estamos poniendo a punto. Audio Cápsula es uno de los secretos de radiorueda.com.ar, donde van a encontrar audios de toda la programación y también de los amordiscos que hacemos aquí. Están las versiones de la tribu y también las versiones extendidas. Así que, Mars One, si necesitas un radialista, pegá un tubazo que va. Lo que pasa es que no se puede volver. Ah, pero eso no estaba en el contrato. Ese es el pasaje de ida. Estaba. ¿No volvés? No. ¿Cómo le va? Bien, buen día, perdón. Necesitamos diseñadores también en Marte, necesitamos gente que coordine a personas. No, pero si no vuelvo, no quiero. Un ratito sí, pero si no vuelvo, no quiero. Imagínate, ¿cuántos años tenés? 30 y monedas, sí, claro. Los digo. Esto saldría en 10 años, 40. Ya llegás a los 40 y pico ahí y le dedicás los últimos 20 años de tu vida a Marte. No, bajo ningún punto de vista. Va a haber una calle que diga Cristian Estrella, otra que diga Contracorriente, ¿no? Amordiscos, ¿no? No. Es demasiado... Para uso, no. Sería interesante igual, ¿no? Poder pegarse un viajecito eso. Porque también hay que pensar que de algún lado vinimos, ¿no? Antes de ser lo que somos. Sí, por algún claro. túnel de luz llegamos acá, nos acostumbramos al cuerpo que tenemos, pero en algún momento también se acaba. Entonces, qué sé yo. Es lindo igual pegarse unos viajes. Y estos días estuve viajando un poquito por la ciudad de Buenos Aires. Les hago un resumen muy, muy breve antes de introducir lo que vamos a tener hoy. Dale. El día jueves estuve de invitado en percusión, así que volví a los escenarios. Sí, la pasé muy bien. Sí, estuvo ¿con buenísimo. Quién? Con Sofía Miranda, Pablo Torres. Ahí en La Oreja Negra y estuvo buenísimo. Sofía Miranda, una bellísima voz que hemos escuchado aquí en Amordisco, si no me así equivoco. Así es, hace un par de entregas atrás. Uh-huh. Está pasando mucho esto de que me voy involucrando con los músicos que mandan el material. Uh-huh. Está bueno. Hoy terminás el año con una orquesta tipo... Amordisco, ¿no? Mental. 12 personas. Estaría muy bien. Nos vamos todos a Marte. Después, el viernes estuve en el ciclo Cosmogonía, en el auditorio del anfiteatro del Hospital Italiano. Uh-huh. Un ciclo que también está acompañando Radio Rueda a beneficio de los comedores del hospital. No llegamos a dar la información en Sándwich por una cuestión de tiempo, pero va a haber más de estos eventos, así que felicitamos a los chicos de Entre Cruces que están haciendo una tarea comunitaria allí, que además están presentando bandas muy, muy nuevas. Algunas van a venir a Mordiscos también. Pero esto, perdón, ¿es sí. bandas en un hospital? En el auditorio del hospital, que es un lugar precioso que tiene el Hospital Italiano. Uh-huh. Hermoso, en serio. Hay 124 butacas bien. Y un sonido alucinante. ¿Hospital Italiano acá a 5 cuadras? En la calle Potosí. Sí, acá a 5 cuadras. Muy bien. Así es. La próxima invitada, Cristian. Dale, vamos a pasar la información con más tiempo. Dale, buenísimo. Y estuvo muy lindo. Estuvo muy lindo y de ahí cargamos energías para el sábado, que estuvimos en la presentación de los Triciclos Clos, el sí. compañero Luis Aranowski de esta casa, que realmente la clavaron en el ángulo, estuvo muy bueno lo que hicieron, volvieron como si no hubieran pasado los años. Recordemos los Triciclos Clos, una banda de 25 años de trayectoria y estuvo espectacular, acompañando la presentación del disco de Tony Montaña, su segundo disco en Unión y Benevolencia, que ardió. Hubieron unas 400 personas haciendo pogo, bailando, cantando. Estará bueno ese lugar. Sí. Ahora que decís, está buenísimo. Está bueno. Hacía muchos años que no iba. Muchísimos. Y fue un lindo viaje al pasado, desde este presente, que también nos trae música como la de Doma, que es la que vamos a tener hoy en Amordiscos. ¿Y Tony Montaña, tendrás algún disco de Tony? Sí, lo están fabricando. En realidad ajá. hicieron la presentación y no llegaron con el material. No son los físico. Únicos. La semana pasada vino una banda que dijo lo mismo. ¿Te acordás? Que dijo, vamos a hacer la presentación del disco, pero no va a haber discos. Pero bueno, esto de hacerlo uno y no tener su propio jefe. Totalmente. Y de tal vez no querer pagar de más para que te lo hagan antes. Tengo acá en la mano, sigo con el disco de Todopoderoso, que se tardaron mucho en hacerlo, pero uno cuando ve los resultados dice, ah, viste, precioso. Cada uno tiene su caminito, ¿no? Sí. Ni bien lo tenga Tony Montaña, lo traes. Sí, la música ya anda dando vueltas igual por las redes, así que tenemos algunos temas. Uh-huh. Van a salir en Amordiscos. Tenemos un audio que hay que retocar porque, bueno, la calidad fue un poco defectuosa, pero tengo una noticia en este lunes, que es que los japoneses... ¡Sí, qué pasó! Dijeron que antes del miércoles van a mandar el audio. ¡Vámonos, por favor! ¡Muy bien! Pero estábamos, yo no te quería preguntar más para no meterte presión. Pero ya estaba extrañándolo a los Ponja. Ya está. Japoneses que tienen una banda de indie rock o algo así. No, es una electrónica retorcidísima. Ajá. Satanic Porno Cult Shop. Una locura. Muy bien. Bueno, Gisela, ¿usted qué tiene para hoy? Yo tengo, también tengo una noticia como... No, como... Y antes de presentar al señor Cristian Estrella, quiero decir que ya encontramos al argentino preseleccionado que va a estar en el Mars One. ¿Quién es? Francisco se llama, un muchacho de 33 años, bastante más grande que yo y que usted. Y aparte de ser argentino, en realidad hace 2 años, desde los 2 años que vive en México. Así que le vamos a mandar una solicitud de amistad vía Twitter. Vamos a usar otra red social para contactarnos con este argentino mexicano. Pero por ahora nuestras fichas siguen en el valenciano Javier. Ahí estamos contigo, Javier. Pero descubrimos a Francisco. Vamos a ver de qué se trata don Francisco, su vida. A ver si lo votamos también para que vaya a Marte como representante nuestro. Bien, otra cosa que siempre queremos conectar y estar alimentados y alimentadas es de música. Así que es el momento de darle un mordisco a una nueva banda. Cristian, ¿a quién nos has traído? Así es, así es. Hoy les traje un material distinto. Creo que una característica de Amordiscos es que le damos cabida a muchos géneros. La semana pasada tuvimos a Ubica con su power pop. Hoy traje una suerte de música incidental. Muy tranquila, para un día así de lunes, de otoñal. Hablamos de Doma, el proyecto de Pablo Zumarraga, que es un músico incidental abocado a la música electroacústica y contemporánea. Trabajó en distintas películas, cortometrajes y videojuegos, en su mayoría dentro del género horror y suspenso, como compositor de scores, que son, es la música que aparece cuando aparecen los créditos de los videojuegos, y en algunas ocasiones como diseñador sonoro. Participa además Pablo como sesionista en diferentes proyectos nacionales de música experimental y a su vez cuenta con un extenso banco de registros EVP. ¿Qué son los EVP? Electronic Voice Phenomena. Son fenómenos de voz electrónica. Son sonidos que se encuentran en las grabaciones electrónicas que se asemejan a un discurso, pero no son el resultado de una grabación intencional, sino que de repente aparecen como... cuando subís mucho la intensidad de la grabación y aparece una voz de fondo. Se los asocia a muchos fenómenos paranormales, y se los explica por palabras como la apofenia, que es encontrar significado en los fenómenos insignificantes, que aparentemente no tienen relevancia. Muy bien. Toda una corriente extraña, ¿no? Y me imagino que nueva, ¿no? Porque esto viene de la mano de las nuevas tecnologías, o tal vez antes en tu radio vieja o en tu televisor viejo también aparecían como unos sonidos. ¿Y quién anda ahí? Se remonta a la época de Thomas Edison. Ajá. Es algo que tiene mucho que ver con cierto misticismo, ¿no? Yo recién cuando leía sobre los EVP me acordaba de José de Ser. ¿Se acuerdan que en Canal 9 pasaban de repente un fragmento de video cuando iba en búsqueda de fenómenos paranormales y encontraban que en la cinta aparecía una voz oculta que le decía atrápalo? Bueno, hablamos de un noticiero de los años 80, 90, que fue muy conocido. Javier de Ser era de seguime la cámara, seguime, sí, no sé qué, el agua. Sí. Qué gracioso. Sí, un maestro, quiero decir que me ha tocado en algún punto y todos queremos ir, que en algún momento queríamos salir con una cámara a hacer lo que hacía este muchacho, que se metía ahí en el medio, o al parecer, se metía en el medio de las manifestaciones, lo mojaban, ¿no? Le pasaban todas a José de Ser. Y te relataba de una forma muy particular. Sí, totalmente. Como los relatos musicales de Pablo Zumarraga también, que actualmente está trabajando en el soundtrack de un videojuego llamado Sile, de la empresa Soul Battery. Sile es un videogame que trata de una Santiago de Chile tomada por zombies, en el estilo Horror Survival. Pablo está haciendo el soundtrack entero y además el diseño de sonido. Es el segundo videojuego en el que participa, el anterior se llamaba The Recovery, y Soul Battery es una empresa que se dedica a experimentos en el diseño de videojuegos, multimedios y animación digital en Chile. Genera proyectos tanto a nivel de grupo experimental como de filial con clientes externos e instituciones. Ahí se metió Pablo Zumarraga, mientras además está trabajando con Doma. Hoy vamos a escuchar música de la primera parte del lanzamiento de este año, que se va a componer de dos EPs, dos fragmentitos, cada uno con dos temas. Me imagino temas largos, no creo que sean temas de 5 minutos, o son EPs, estamos hablando de música electrónica, pero EP con música, con temas de longitud normal. En este caso, lo que vamos a escuchar es música exclusivamente de guitarras, uh-huh, que te va a transportar como a una imagen del desierto, ¿sí? Es realmente muy tranquilo, no tiene electrónica, lo que vamos a escuchar en este caso de Doma, que es el proyecto en el que está trabajando, mientras se encuentra en proceso de mezcla y mastering de la segunda parte del EP, cuya idea es sacarlo a mitad de junio junto con un video. Bien. Así que, bueno, la música de Doma sonando en un Amordiscos distinto, para que te relajes en este mediodía en Buenos Aires. Escuchamos. Me gustó Doma porque me llevaba a la fuerza de los gauchos, a la rabia, el campo. Y coincidió justo que estaba leyendo este Juan Moreira y va justo con esa fuerza, el potro de la doma. Así que bueno, me pareció justo y acertó ponerle doma como puntapié inicial, ¿no? Estoy trabajando solo porque hace rato vengo con esto en la cabeza. No me había acertado, por lo menos en este momento, incluir en mi modo de composición de otras personas. Así que seguramente que después, a la medida que vaya grabando discos y salga a tocar, aparecerán integrantes, pero en este momento soy yo solo, así que soy quien encara, piensa y ejecuta todos los instrumentos. Mi música es muy visual, para componer siempre me muevo a través de imágenes, de proyecciones. Después quizás agarro el instrumento y empiezo como a musicalizar eso que tengo en la cabeza, que se proyecta. Yo vengo del cine y casi siempre se trabaja así, sobre el fílmico. Entonces ahora tengo en la cabeza este tema de serpientes, desiertos, coyotes. Más que nada se mueve por ahí el tema de visualizar algo, una idea, como proyectar una película en la cabeza y a partir de ahí se ejecuta la música. Así me baja a mí. Un recuerdo imborrable fue haber trabajado para el SAG, que es la Organización de Actores de Estados Unidos, y haber estado ahí en varias películas de horror, como dicen allá, haciendo bandas sonoras y diseño sonoro. Creo que eso fue algo muy, muy groso y donde aprendí un montón. La música que no puedo parar de escuchar casi siempre tiene que ver con música incidental, por el lado de Ligeti. También tiene que ver mucho el día, ¿no? Soy muy fanático del blues, del blues, del country blues también. Hay que ver, ¿no? Depende del día, pero si tengo que elegir uno sobre todos, creo que la música incidental y que después deviene en música para cine, pero no tan comercial como de grandes taquillas, sino por ahí algo que uno tiene que buscar un poco más y encontrarle la vuelta, por ahí una segunda, tercera escucha. Y siempre lo cito porque es el con el que me inicié, que es Giorgio Ligeti. Si tuviese que vender Doma, diría que tendrían que escucharme a mí, porque me gusta por ahí encontrarle otra vuelta, otra rosca, no salir por ahí a copiar un estilo. Si bien por ahí uno se termina repitiendo o encontrándose con algo que escuchó y por ahí reensamblándolo, trato de encontrarle esa vuelta personal que viene de lo visual, ¿no? Entonces yo propongo que cuando escuchen lo que hago, de alguna manera algo se proyecte en la cabeza y terminen como viendo su propia película, ¿no? ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Un sueño Este, no soy una persona de grandes sueños, así de proyectar así divismo y eso. Sí me gustaría poder ir, lograr trabajar con músicos que yo creo que son consagrados. De acá, por ejemplo, me gustaría mucho trabajar con Santa Olalla, por ejemplo, o de afuera con Charlie Closer. Creo que por ahí viene. No tengo así como me imagino estadios llenos y firmando autógrafos. Creo que me pasa más por el tema del reconocimiento personal. Snake Eater es el primer disco de Doma, que en verdad es un EP y está pensado como si fuese para vinilo, lado A y lado B. El lado A es el que ahora está subido a internet y el lado B estoy ahora terminando los últimos detalles. Quería que fuese así medio a tiempo real, ¿no? Y más o menos pasa por, o tiene la intención de generar esos ambientes enormes que tiene el desierto, de mucha quietud, y encontrar a través de la acústica y el slide, ¿no? Como esa, ¿no? Como esa fibra que se mueve por ahí cuando uno está de esas películas, o yo no tuve la suerte de ir al desierto, pero he visto muchos documentales que está por ahí, pasa algo en el desierto donde no pasa nada, y es esa navaja que corta el aire, ¿no? Entonces lo que buscaba es esa intensidad, ese momento. Así que bueno, Snake Eater viene por ese lado, ¿no? Un poco de supervivencia, es música más o menos por ese lado, ¿no? Es como un viaje hacia la nada, pero viniendo desde la nada. Es así, es algo enorme, es como el cielo que se rompe arriba tuyo. Buscaba algo así, pero con una extrema quietud. No, porque yo por ahí te puedo decir esto y pareciera que habláramos de, no sé, thrash metal. Quería algo así, donde una gota rompe el silencio y es como si estallara todo. Bueno, el primer tema es Mala Culebra. Y lo hice basándome en una idea que me quedó mucho de chico, que me la generó mi abuelo, que era un hombre de campo, que me hablaba acerca de que las serpientes, cuando están heridas, buscan el sol para morir, y por ahí pueden estar horas al sol esperando que les llegue la muerte. Y el tema está basado en eso, es la espera, pero esa espera tibia, cálida, ¿no? Abrazada por el sol, pero a la vez es un sol, ¿no?, desértico, más o menos lo que imaginé. Y entonces pasa como a quemarte también, ¿no? Empieza a ser como un puente de luz hacia esta muerte inminente, ¿no? el otro tema. Está basado en una idea que también tuve un tiempo largo en la cabeza, que es como desaparecer estando. Entonces son sombras oscuras que rodean todo, pero uno está presente en esa oscuridad. Que esa oscuridad no deja de ser, por lo menos en esta idea, la sombra de uno mismo. Es como si uno cayera en su propia sombra, ¿no? Entonces es una especie de sur del alma, es una cosa así, por decir rápidamente, ¿no? ¿O estás en eso? amordiscosradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Ya suena la musiquita de que nos despide. Pero queríamos aprovechar para agradecerte, Cristian, por esta hermosa intervención. Hemos escuchado a Doma, nos ha bajado varios cambios. Sí, me ha hecho acordar a un par de ejercicios que ha hecho Flora, Viento sobre Montaña, con ese especie de ejercicio de mirar para adentro y los ojos. Y así que por ahí es un buen momento también para, si va a estar en Radio Cápsula o no sé dónde es que va a estar alojado, sí, por sí, ahí, sí. Darle play y hacer un par de esas cosas. Sí, para respirar y relajarse. Realmente muy interesante la propuesta de Doma, algo distinto en el aire de Amor Discos, de Sánguche, pero que creo que también valía la pena compartirlo. Sí, y hay muchas cosas más que estás haciendo con Radio Rueda y que queremos compartir con todos ustedes. Qué bueno, me alegra muchísimo, chicos. Les cuento, estamos auspiciando un ciclo en la Alianza Francesa, ciclo de música actual llamado Entre Cruces. El próximo próximo miércoles a las 20:30 horas, el 14 de mayo a las 20:30 será la segunda edición, junto a grupos como Jackson Souvenirs y Sombrero. Las entradas cuestan 50 pesos, pero si sos alumno de la Alianza Francesa tenés un descuento del 50%, así que el miércoles a las 20:30, ya saben, Jackson Souvenirs y Sombrero. Jackson Souvenirs me suena a una especie de los Beats o de los, ¿no?, que deben tocar canciones de Michael Jackson. No lo sé, pero bueno, lo interesante de esto es que algunos de estos grupos también van a venir a parar a Mordiscos, así que los vamos a ir conociendo. Por favor, anotame ahí Jackson Souvenir, que me llama la atención muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esto es en la Alianza Francesa, Córdoba, no, 936 y 946, Córdoba y 9 de julio es. Sí, ahí en la esquinita, en media cuadra de ahí de Callao y... ¿Y lo de la 9 de julio, sí. Bien. Yendo para el lado de Retiro. Un hermoso auditorio, tiene un muy lindo lugar, lindo sonido, así que... ¿Y la entrada cuánto está? Está a 50 pesos, pero si sos alumno de la Alianza, pagás la mitad, 25. Muy interesante, acompañen la música nueva, que hay mucha. Muy bien, señorita Mary. Nos estaremos retirando y encontrando mañana a la misma hora. Sí, a la misma hora hemos encontrado nuestro amigo que dice ser argentino, que va a ir a Marte, le mandamos un Twitter. Después, por otro lado, nada más, ¿no? No, creo que fue un sándwich contundente y bien sustancioso. Riquísimo. Muchas gracias a todos y a todas. Nosotros nos vemos mañana. Ahora sigue el señor Ezequiel Ábalos con radiografías. Así es. ¿Sabemos qué tenemos? Cutánea. Muy bien. Buenísimo. Hasta mañana. Hasta mañana.